Entonces, es muy especial para nosotros, hermano, porque obtenemos los beneficios de la Santa Cena. Y estuvimos platicando en la Santa Cena pasada acerca de un montón de beneficios que nosotros obtenemos, y unos de ellos son dejar la simpleza. Y es bien interesante, hermano, ver cómo pues nuestra sociedad guatemalteca, tal vez no todas las personas, pero sí una buena cantidad de personas de nuestra sociedad, y incluyendo cristianos, han estado afectados o hemos estado afectados por la simpleza. Por la simpleza, de tal manera que hay un montón de personas que los manipulan fácilmente, los manipulan, ¿verdad? Ya sea para una cosa, ya sea para otra, los manipulan. Y eso no quiere el Señor que ocurra con nosotros. Entonces vamos a continuar platicando de esto, hermanos, acerca de este tema que yo le he titulado El simple, el falto de entendimiento, el pan y el vino, o falto de inteligencia, el pan y el vino, porque así lo dice la Biblia, así como está aquí, así lo dice la Biblia. Entonces, entre los cristianos, entre nosotros podríamos decir incluso, en esta congregación puede ser que hayan simples, pueden ser que haya faltos de inteligencia. Y viene el Señor, nos ofrece a cada uno de nosotros el pan de la Santa Cena y el vino de la Santa Cena. El pan de la Santa Cena va a quitar la simpleza. Y el vino también va a quitar la simpleza. El pan y el vino nos van a ayudar para dejar de ser faltos de inteligencia. Pero cuando la Biblia habla aquí de faltos de inteligencia, hermano, más que referirse a alguien que no pudo estudiar, porque hay muchas personas que por diferentes razones no pudieron estudiar. Por ejemplo, hay padres de familia que no pusieron a estudiar a sus hijos, sino que los pusieron a trabajar. Entonces, el niño o niña, aunque hubiera querido estudiar, no pudo. Hay otros que lamentablemente en esta sociedad no ponen a estudiar a sus hijos y los mandan a pedir dinero. Y los papás o las mamás se quedan en la casa acostados viendo televisión, ¿verdad? Ellos, aunque hubieran querido esos niños, no pudieron. Esa es parte de la falta de inteligencia. Pero hay otra falta de inteligencia, hermano, de que a pesar de que las personas tal vez sí estudiaron y lograron hacer muchas cosas a nivel intelectual, su inteligencia no está muy bien afinada. Por ejemplo, Albert Einstein decía que Dios no había tenido un hijo. Entonces, hasta este momento, pues no ha habido nadie, según dicen, más inteligente que Albert Einstein. Salomón era más inteligente, Jesús también, ¿verdad? Pero no ha habido nadie más inteligente que Albert Einstein. Y él decía que Jesús no tenía hijo, que el padre no tenía un hijo. Entonces, ahí su inteligencia. Tenía una inteligencia para otras cosas, pero su inteligencia no estaba plenamente desarrollada porque, pues, obviamente no era cristiano. Entonces, hay dos problemas en el pueblo de Dios: la simpleza y la falta de inteligencia. La simpleza y la falta de inteligencia. Y aquí, como ya vimos hace algunas semanas de qué se trata los simples, yo quiero que veamos la otra parte, porque son dos tipos de personas. Y viene Proverbios 9:4 en la versión moderna y dice: quienquiera que sea simple, vuélvase hacia acá. Y a los faltos de inteligencia les dice: vengan, coman de mi pan y beban del vino que yo he templado. Dejen la simpleza y vivan. Marchen adelante en el camino de la inteligencia. Entonces, aquí es bien interesante, hermano, ver que a través del pan y el vino de la Santa Cena, El Señor va a ir sacando la simpleza de nuestro espíritu, alma, mente, donde esté metida la simpleza. Pero además de eso, óigame, vamos a poder, como dice aquí Proverbios 9:6, en esta versión, vamos a poder caminar hacia adelante en la inteligencia. Óigame, hermano, por favor. Nosotros como cristianos, óigame, pues una de las cosas que nos tiene que ocurrir a nosotros como cristianos es que conforme vayamos siendo restaurados, conforme vayamos siendo liberados, tenemos que ir siendo más inteligentes. Entonces es bien interesante ver que aquí la Biblia dice que los que toman, comen del pan y beben del vino, una de las cosas que va a empezar a ocurrir en ellos es que van a dejar la simpleza y van a avanzar en el camino de la inteligencia. Ya sea que estudien o que no estudien, si estudian, su inteligencia se va a desarrollar para cosas de la tierra. Y sí se necesita, hermano, porque necesitamos trabajar para poder comer. Pero además de eso, necesita avanzar en el camino de la inteligencia para otras cosas que son, no solamente son para esta tierra, sino que son para la vida eterna. Entonces, aquí la palabra inteligencia, como dice aquí, a los faltos de inteligencia. ¿Qué le falta a uno que le falta inteligencia? Según Proverbios 9:4, dice a los faltos de intelecto. Eso ya no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Falto de intelecto. Y el intelecto, sí, hermano, eso sí es estudiar. El intelecto sí es estudiar, el intelecto es leer. Amén. Conforme nosotros, mire, ¿qué va a hacer entonces? Mire, conforme nosotros vamos avanzando en el camino del Señor, vamos siendo restaurados. Por ejemplo, a los que no les gustaba leer, les empieza a gustar leer. Obviamente, lo primero que tiene que leer es la Biblia, ¿verdad? Y su intelecto se va desarrollando. Yo he leído, hermano, en diferentes lugares y también he oído en diferentes lugares, hermano, cómo a través de los siglos, y en la Biblia nos da varios ejemplos. Por ejemplo, la gente se quedaba asombrada de que Jesús supiera un montón de las cosas de la ley mosaica, pero según dicen ellos, no había ido a estudiar. Porque decían, ¿de dónde sabe este? Sin haber tenido letras, pero él sabía, obviamente le enseñaron, le tuvieron que enseñar a leer, le tuvieron que enseñar a escribir y fue educado, pero el asunto es entonces de que no solamente es conocimiento de aquí, de la tierra, sino que es conocimiento del cielo, pero ya depende, hermano, ya depende de nosotros, cómo vamos siendo restaurados. El Señor pone a nuestra disposición el pan y el vino. ¿Cuál va a ser el efecto del pan y el vino? Liberar tu intelecto. Sino que el intelecto vaya siendo desatado, vaya siendo liberado, pero no solamente para las cosas de esta tierra. No solamente para las cosas de esta tierra, hermano, son ribete, hermano. Lo más importante es lo espiritual, pero conlleva a lo terrenal. Amén. Amén, hermano. Así que hay que estudiar. Los jóvenes ya está terminando el año. Espero yo que hayan ganado. Y espero que hayan ganado bien, no a puro chivo, ¿verdad? Y tienen que seguir estudiando. Tienen que seguir estudiando. De verdad, hermano, un cristiano que está siendo restaurado, un cristiano que está siendo liberado, su intelecto se le libera. Pero hay otros, incluso en las iglesias, que dicen, no, en lugar de decir yo no nací para amar, dicen yo no nací para estudiar, dicen, ¿verdad? Bueno, y después les va mal. Después va mal porque no consiguen trabajo, y si consiguen trabajo les pagan poco y los tratan muy mal, y trabajan de domingo a domingo, de 6 de la mañana a 12 de la noche. ¿Por qué? Porque no quiso estudiar. ¿Y por qué no quiso estudiar? A saber por qué no quiso, ¿verdad? Porque no avanzó en su liberación. Porque la liberación nuestra es en nuestro espíritu, es en nuestra alma y también es en nuestro cuerpo. Amén. conforme nosotros vamos avanzando en nuestra liberación, el Señor libera nuestro intelecto. Hay otros que no quieren, pero está a disposición de todos. Amén. Mire esto. Mire, aquí dice, cuidado. Entonces aquí dice la Biblia, cualquiera que sea simple, vuélvase hacia acá, y los faltos de inteligencia. Pero aquí, esta palabra inteligencia también se puede traducir falta de cuidado. Oiga esto, a los que tienen falta de cuidado. Eso es bien interesante, hermano, porque hay personas que no tienen cuidado de las cosas que hacen. Cualquier cosa. El problema entonces es que hay cristianos que lo que hacen no lo hacen con cuidado. Lo hacen a medias o lo hacen mal. Y oígame, hermano, eso es cultural. Eso es cultural. Esa es la cultura de nuestro país. Que como consecuencia de que nuestro país ha sido subyugado y, digámoslo así, esclavizado a la religión pagana, hay una cultura de no hacer las cosas bien hechas. Y lo que yo veo, hermano, lo que yo veo, porque en cierta manera yo lo experimenté en mí mismo, hermano, es que cuando el Señor lo quiere liberar a uno, o cuando hay instrucciones para que uno empiece a hacer las cosas con cuidado, como que el alma se resiste, porque está acostumbrada a hacer las cosas a medias o a hacer las cosas mal. Y entonces cuando, y mire, hermano, en donde, en la iglesia incluso uno se puede llegar a resistir, y uno lo que puede hacer es dejar de hacer las cosas si a uno no le gusta hacer las cosas bien, o si a la gente le gusta hacer las cosas mal. Pero mire, en donde sí no le van a tolerar eso a uno es en el trabajo. Depende del trabajo que el hermano tenga, porque si trabaja en el Estado, ¿verdad? Ahí sí se le aceptan todo eso, ¿verdad? No, en serio. Pero si uno trabaja en una empresa privada, que se destaca en lo que hace, ahí sí no le van a estar aguantando eso, y uno lo tiene que corregir. Pero no habría necesidad de aprender eso hasta en el trabajo, ¿verdad? Al hermano ya lo despidieron de 3 lugares porque siempre llega tarde. Dice, no, ahora sí, hasta el 4º trabajo aprendió. Hubiera aprendido desde que empezó a estudiar, ¿verdad? Hacer las cosas bien. Entonces, hay un problema, hermano. Hay un problema, la falta de cuidado. Mire, hermano, ¿qué carros son los que funcionan mejor? ¿Los que fabrican en Estados Unidos o los que fabrican en Latinoamérica? ¿Por qué? Porque la cultura es diferente. De México hasta Argentina, una esclavitud espiritual y una mentalidad de hacer las cosas como caigan. Entonces viene el Señor y dice, ahora ya no. El que no tenga cuidado de hacer las cosas, que coma el pan y que beba el vino, y va a ser liberado. Por eso, hermano, es a veces la insistencia, hagamos las cosas bien hechas aquí en la iglesia. Bien, si las vamos a hacer, hagámoslas bien. Amén. ¿Sí? A veces hay hermanos que escriben, y Dios con D minúscula. Hermano. Bueno, eso es de ribete, ¿verdad? Pero, hermano, lo que nosotros hagamos para el Señor, debemos de hacerlo bien hecho, con cuidado. Hay que hacer las cosas con cuidado, bien hechas. Ahora le decía, hay un conflicto. Hay un conflicto en nuestra cultura, y le podría decir a veces hasta en nuestra naturaleza, de no querer hacer las cosas bien. Y hay algunos que se resisten, fíjese. Hay unos que dicen, no, es que en ese trabajo muy exigente. Entonces yo mejor no voy a buscar otro trabajo donde no sea exigente. Pero el asunto fue que no quiso hacer las cosas bien hechas. No es que fueran exigentes, tal vez sí, pero el asunto es que prefirió quedarse haciendo las cosas a medias que haciéndolas bien. Mire, yo ni había visto que habían, ni se mira ahí, ve, lo hicieron bien hecho, ¿verdad? Ni se mira ahí, pero bueno, que Dios bendiga a los jóvenes y a los hermanos. Entonces, hermano bendito, yo te invito a que te examines. Yo cuando me examino a mí mismo, todavía encuentro varias cosas en las cuales todavía necesito que el Señor me libere de estas cosas. Yo, tal vez usted no, usted no, usted es perfecto, hermano. Yo sí me confieso que todavía hace falta tener cuidado en hacer las cosas. Ahora mire esto, aquí también esta palabra también significa coraje. Entonces aquí dice, y a los faltos de coraje. Entonces hay personas, mire hermano, el miedo, en cierta manera, el miedo en cierta medida es bueno. Pero ya cuando el miedo paraliza a las personas, es malo. En cierta manera, porque mire, hay un montón de personas que el temor los frenó para no hacer un montón de cosas malas. Por temor no lo hicieron. Pero hay otros hermanos que tienen que hacer cosas buenas, pero por la falta de coraje no lo hacen. Por ejemplo, puede ser un muchacho que ya tenga edad para casarse y ya le echó el ojo a la patoja, ¿verdad? Y decirle, mira, me gustas y entremos en amistad, compromiso y matrimonio, todo de una vez le tira el bombazo, ¿verdad? Pero como le falta coraje, no lo hace. O tal vez necesita casa porque el lugar donde están mucho problema porque no es casa de él o de ella, entonces tiene que empezar a ver cómo compra su propia casa. Y por falta de coraje no lo hace. También hay que ser sabio, ¿verdad? No se va a poner a comprar una casa que hay que pagar, qué sé yo, si no le alcanza el dinero, que hay que pagar, qué sé yo, 8,000, 10,000 quetzales al mes y solo gana 2,000. No, pero voy a hacer por aquí, voy a hacer por allá, voy a sumar, voy a restar, voy a dejar de comer. No puede. Pero hay otras que sí están de acuerdo a lo que él gana, pero por falta de coraje no lo hace. Y hay hermanos también que por falta de coraje no buscan su liberación. No buscan. Hermanos, tal día va a venir el profeta fulano de tal, y ese día no llega el hermano o la hermana, porque tiene miedo de que se le manifieste un chamuco. No, de verdad. Con más ganas debería llegar. Tener coraje para buscar su liberación. Amén. ¿Por qué será, hermano, que a veces el ser humano sí tiene coraje para hacer las cosas malas? El cristiano. A veces hay cristianos que tienen el coraje para hacer las cosas malas, pero no tienen el coraje para hacer cosas buenas. Bueno, el Señor lo perdona desde que él se arrepintió. Amén. Pero hay situaciones que sí hay que ministrarse. Entonces, hay hermanos miedosos en las iglesias. Pero miedo que es malo. Y por ese miedo no han hecho cosas buenas. Amén. Hay personas que, por ejemplo, estudiaron, se prepararon y tienen la capacidad como para tener un mejor trabajo, pero por miedo no lo buscan. Entonces el Señor quiere liberarnos a nosotros. Amén. Esta palabra también significa bondadoso. A los faltos de bondad. Aquí viene otra vez esto de la cultura, hermano. La cultura nuestra, hermano. Como Guatemala, con algunas excepciones, es de solo recibir. Solo recibir y solo recibir y no dar. Hemos sido mal criados, criados mal, en algunos casos ha sido extremo, hermano, que hay gente que tiene eso bien marcado, la falta de bondad, solo para adentro. Incluso hay hermanos en algunas iglesias de que no hacen algo en la iglesia si no reciben algún beneficio económico. Hermana, mire, o hermano, mire, ¿será que nos puede ayudar cocinando esto? Con mucho gusto, hermano, con mucho gusto lo hago. Solo deme para mi tambo de gas, dice. Y solo media hora iba a tener la hornilla encendida. Solo págueme para el taxi. Dice, bueno, tampoco hay que ser aprovechado, ¿verdad? Porque hay de los extremos, ¿verdad? Hay algunos pastores que se aprovechan y también hay ovejas que se aprovechan. Pero le digo que entonces hay una falta de bondad, falta de hacerle el bien a otras personas. En nuestra cultura, hermano, a veces la gente está acostumbrada y a veces uno lo mira, hermano. Hay personas que pueden hacerle el bien a otra persona y en lugar de decidir hacer el bien a la otra persona, no lo hace. No lo hace. Dice, hágame favor. Y no, sencillamente se deleita, como lo dice más adelante la Biblia, que el necio se deleita en las cosas malas. Entonces, hermano, nosotros debemos ser bondadosos. Mire cómo ha estado nuestro país, pues. Mire cómo ha estado nuestro país. El mes pasado hubo gran escándalo ahí y ya se calmó todo porque pues, era manipulación. Pero ahora sí hay un problema serio, hermano. Usted sabe que allá por Santa Catarina Pinula hubo un derrumbe. Y al parecer un montón de casas quedaron soterradas. Y no, bueno, no, si usted puede ir de aquí hasta allá, pues está bien, ¿verdad? Pero yo le digo, ¿cómo en esos momentos, hermano, en esas dificultades, en esas adversidades, nosotros como cristianos debemos ser los primeros que mostramos bondad hacia las personas que están pasando daños? Especialmente primero entre nosotros, porque así lo dice la Biblia da prioridades, primero tu casa. Eso es primero, no, primero a Dios, de ahí tu propia casa, tu familia y de ahí los necesitados. Pero hermano, pero mire, hay un problema. Vamos a la raíz del problema. La raíz del problema es que hay personas que los criaron sin mostrar bondad hacia los demás. Hay cristianos que los criaron solo pidiendo, pidiendo, pidiendo, pidiendo. Entonces, a ellos, esa bondad que está en ellos, sí está en ellos, pero está anulada. ¿Qué es lo que necesitan entonces? Tomar Santa Cena para que sea activada y puedan empezar a mostrar la bondad. De verdad, hermano, de verdad. Eso sí es, si queremos ir a la raíz, a una de las raíces de los problemas, porque hay gente que no es bondadosa. Mire este otro. Esta palabra lev también significa, bueno, también significa corazón, que es el significado principal, pero también se puede traducir buena gana. Entonces aquí diría, y a los faltos de buena gana les dicen, vengan, coman de mi pan y beban de mi vino. Entonces, hermano, lamentablemente también hay cristianos que las cosas que hacen, las hacen de mala gana. Hermano, mire, necesitamos oír, solo a mí me ponen. Hermana, mire, otra vez solo yo. Mejor ya no voy a ir porque solo a mí me ponen, dicen algunos. Y cuando lo hacen de mala gana. ¿Qué necesitan esas personas para que ese sentimiento malo, adverso, salga de su corazón? Tomar Santa Cena. Tomar Santa Cena, hermano. Y por eso es que cada uno de nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, hermano. Amén. Es un autoexamen. Recuérdese que en la Santa Cena es un autoexamen. En la Santa Cena nadie juzga a nadie, hermano. Ni siquiera al pastor, sino que es un autoexamen porque la Biblia dice, examínese cada uno a sí mismo. Es un autoexamen. Entonces tenemos que examinarnos, hermano, cómo hacemos las cosas nosotros. En tu casa, por ejemplo, ¿cómo hace la comida? Como me contaba una vez un hermano que, como él era el mayor, era el que cocinaba y como sabía que a sus hermanos no les gustaba el chile, le echaba chile a la comida y solo él se la comía. hermano, y hacer las cosas de mala gana en la casa. Ah, ya estoy cansado. La hermana dice, ah, ya estoy cansada de estar cocinando. El hermano, como no se quiere quedar callado, yo también estoy cansado de trabajar. Entonces mejor se calman los dos, ¿verdad? Pero cuando llega a esa actitud ya de hacer las cosas de mala gana, lo que se necesita es tomar santa cena. O en el trabajo, hermano. Usted sabe, hermano, que cuando alguien está inconforme en el trabajo, ya cualquier cosa que le piden le cae mal. Entonces, pero nosotros como cristianos, óigame, hermano, nosotros como cristianos, hermano, yo no le digo que no podemos tener esos sentimientos, ese tipo de sentimientos que se manifiestan, esos sentimientos. Puede ser que sí, pero hay que irlos cortando, hermano. Hay que irlos cortando. Porque nosotros tenemos a Jesucristo y al Espíritu Santo adentro de nosotros que nos cambian y que nos liberan. ¿Cómo haces tú las cosas, hermano? Hay algunos hermanos que les toca privilegio y como tienen mala gana, no llegan a la iglesia. Ay, me toca privilegio, pero no tengo ganas y no llegan. Si no hubiera tenido privilegio, sí llega. Pero como tenía privilegio, no llega, porque ya cayó en un estado de hacer las cosas de mala gana. Y el Señor no quiere que eso nos pase a nosotros, sino que lo que el Señor quiere es que nosotros seamos liberados, hermano, de esos sentimientos malos, de esos sentimientos malos, hermanos benditos. Hermano, ¿cómo la gente se va a dar cuenta que nosotros somos luz? ¿Cómo la gente se va a dar cuenta de que tú y yo somos la luz del mundo? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo dicen, hermano? Háblenme recio. Por nuestra forma de vivir, poniendo por obra la palabra, sí, amén. Y un verso dice que hay que dejar de ser perezoso. Esa es palabra. Entonces, ¿cómo la gente se va a dar cuenta de que somos luz? ¿Cómo? Dejando de ser perezosos, hermano. Esa es palabra. Y la palabra hay que ponerla por obra. Entonces, hermano, si en tu trabajo la gente está acostumbrada, o en tu, no sé, en alguna área donde tú te desarrollas, la gente está acostumbrada a hacer las cosas de mala gana, tú no. Tú no puedes, no debes hacer las cosas de mala gana. Tú no, tú eres cristiano, hijo de Dios. Y al final de cuentas, Dios te lo va a recompensar. Porque dice, ya se recuerda que en algún momento platicamos, hermano, que una de las formas como nosotros le servimos a Dios, porque así dice la Biblia, es en nuestro trabajo. Si tú haces bien tu trabajo, estás sirviendo bien al Señor. Así lo dice la Biblia, ya lo vimos hace algunos años, no me recuerdo hace cuánto tiempo. Entonces mire esto. Mire cómo dice la Reina Valera 1865. A cualquier simple venga acá, a los faltos de entendimiento. Aquí dice falta de inteligencia, dice la versión moderna. Pero la Reina Valera 60 dice a los faltos de entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? Es la capacidad de formar ideas o representaciones de la realidad en la mente, relacionándolas entre sí. Es la capacidad de aprender. A los faltos de la capacidad de aprender, viene la sabiduría y le dicen, coman pan y beban el vino de la Santa Cena. ¿A quiénes? ¿Quiénes, hermano? Los que tienen o los que les falta la capacidad de aprender. Así que, a los muchachos que están estudiando y les cuesta aprender, tomen con fe la Santa Cena y va a ver que su entendimiento va a ir siendo liberado. Y la Biblia también, porque el estudio es importante, la Biblia es más importante todavía. Tome la Santa Cena y va a empezar a aprender y a comprender la Biblia. Y eso va a ser un beneficio, hermano. Es como un círculo virtuoso, ¿verdad? Tú haces algo, te trae un beneficio y eso te va a volver a hacer otra vez que hagas lo que habías hecho y así es un círculo virtuoso de beneficio, hermano. Amén. Amén, hermano. Es que mira, hermano, a veces hay personas que Mire, hay algunas personas que lo tienen bien claro. Hay algunas personas que tienen bien claro que aunque son genios en los estudios, saben que y entienden que esa parte, la inteligencia es espiritual. Pero a veces hay personas que piensan que no necesitan que su entendimiento sea liberado porque, qué sé yo, porque saben que las matemáticas es fácil, se entienden las matemáticas, es fácil, hermano, si uno más uno son dos, dice, y está bien, ¿verdad? Uno más uno son dos. Pero aquí estamos hablando de entendimiento, de entender la palabra de Dios, por ejemplo. Mire aquí como dice la Reina Valera 60, a los faltos de cordura, dice. No de gordura, sino de cordura. ¿Y qué es la cordura? La capacidad de pensar y obrar, mire esto, con prudencia, sensatez y juicio. Prudencia, sensatez y juicio. Esa es la cordura. O sea, ¿sabe quién es alguien que tiene cordura, que es cuerdo, que no comete errores de esos garrafales a la hora de tomar decisiones? Por ejemplo, ¿cómo se lo pongo por ejemplo, hermano? Alguien que mire, pues, para mí puede ser que esté equivocado en este ejemplo, pero se lo voy a poner. Se pone a comprar carro nuevo. Y la casa ya se le está cayendo. La casa donde vive. Se está cayendo ya, ay, juela, se me va a picar mi carro porque la lámina del garage está con hoyos y le va a caer al carro nuevo. Eso es falta de cordura. ¿Qué hubiera sido mejor? Nosotros que somos más inteligentes que ese, ¿qué hubiéramos hecho? Comprar casa o construirla. Ah, no, eso lo hubiera puesto chapopote, dicen algunos, ¿verdad? No. No. ¿Cómo de echar terraza? Si eso era lo único que hacía falta. Ahora, si hacía falta pared, echar pared. ¿Verdad? Sí, ay, yo necesito mi carro, dicen algunos patojos, y ni saben manejar. Ni tienen dónde ponerlo, ni tienen para la gasolina. No necesitas eso, lo que necesitas es tomar Santa Cena para que el Señor te dé cordura. Entonces, a los faltos de cordura, aquellos que no tengan la capacidad de pensar y obrar con prudencia, sensatez y juicio, mire, con prudencia, hermano. La prudencia, hay muchas personas, incluyendo cristianos, que no actúan con prudencia, no son prudentes con lo que hacen. Hay que ser prudentes. Mire, hermano, dice la Biblia, el sabio va a venir al mal y se esconde. Mire esto, la Reina Valera 1995, a todo ingenuo ven acá y a los insensatos. ¿Y quién es un insensato? Que no muestra buen juicio o madurez en sus actos. Mire esto. No muestra buen juicio o madurez en sus actos. ¿Quién es un insensato? Un insensato es aquella persona que tiene 40 años y se viste como que si tuviera 20. Ese es un insensato. ¿Por qué es un insensato? Porque no tiene buen juicio ni madurez en sus actos. O aquella hermana que tiene 60 años y piensa que tiene 15 y se viste como que tuviera 15 y hasta con un novio de 16 anda, ¿verdad? Aunque usted no crea, pasa, hermano. Ese es un insensato o una insensata, que sus actos carecen de madurez. Hermano bendito, un insensato incluso es aquella persona que los papás no cometieron algunos errores y los hijos sí los cometen. Ese es ser un insensato o una insensata. Pero el problema es, hermano, de que esas cosas están en el alma del cristiano. Ese es el problema, que hay insensatez en el alma de los cristianos, en la mente de los cristianos. ¿Y qué quiere hacer el Señor? Sacar esa insensatez de nosotros. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo va a salir la insensatez de nosotros? Hermano, óigame. Si a veces a una persona se le explica, se le dice, se le regaña, se le explica, se le dice, se le vuelve a regañar, se le explica, se le dice, se le pone en disciplina, se le dice y sigue haciendo las cosas. ¿Qué necesitan entonces? Santa Cena. Porque entonces ya está súper comprobado que lo que necesitan no es algo de intelecto a intelecto, sino que lo que necesitan. Hay algunas personas que solo con decirlo lo entienden. Y lo asimilan y lo ponen en práctica porque fue suficiente hablarles de intelecto, intelecto. Hay otros que no. Hay otros que lo que necesitan es tomar Santa Cena para que sea algo sobrenatural, para que todas estas cosas, afecciones o enfermedades, si quiere, que estamos viendo aquí, les salgan, hermano. Les salgan del alma. Porque estas cosas son como garrapatas, hermano. ¿Usted conoce las garrapatas o no conoce las garrapatas, hermano? ¿Es fácil quitarle una garrapata a un animal? No, ¿verdad? Así son estas cosas. El Señor quiere sacar, mire, el Señor quiere sacar la falta de entendimiento, quiere sacar la falta de cordura, quiere sacar la falta de buena gana, quiere sacar la falta de tener cuidado en hacer las cosas. El Señor quiere sacar la falta de, quiere sacar la insensatez. Y la insensatez no quiere salir de las personas. Un insensato, por ejemplo, es un cristiano que todavía no está casado, hombre, que tiene una novia inconversa. Él es insensato. O la patoja, que ella es cristiana y su novio, en términos del mundo, ¿verdad? Porque en términos cristianos sabemos de que no es así. Es un inconverso. Ellos son insensatos. Ah, no, hermano, yo estoy en la universidad, pero insensato, ¿verdad? ¿Sí? Insensato. Y o insensata. Entonces, el papá ya le habló, ya le dijo, ya le explicó, la mamá también, pero de todos modos no lo quieren dejar hacer. Hay algo sobrenatural, es la Santa Cena. Y Dios puede hacer la obra, quiere hacer la obra, va a hacer la obra. Mire este otro, la versión traducida por la Universidad de Jerusalén. Al falto de juicio, dice. ¿Y qué es el juicio? La facultad de pensar y juzgar las situaciones y circunstancias para distinguir lo positivo de lo negativo. Aquí dice, yo lo podría dejar más para acá, diría, la facultad de pensar y juzgar las situaciones y las circunstancias para actuar. Amén. Invitan al hermano, mira, vamos a ir a almorzar, ¿quiénes van a ir? Va a ir, solo joyas van a ir y se van a ir a embolar, venite, vamos pues, ahí le faltó juicio. De repente van a empezar a tomar fotos, ¿verdad? Y el hermano tenía una su botella ahí de leche, ¿verdad? Pero cabal, los que estaban a la par de él ya se habían terminado una caja y lleno de botellas y toman fotos, las ponen en Facebook, dirían, ¿verdad? ¿Y qué dice la gente? Ese es bolo. Aunque tal vez no era cierto, ¿verdad? Pero le faltó juicio. ¿Para qué le faltó juicio? Porque no pudo juzgar, hermano, las circunstancias que estaban pasando. Amén, hermano. Por ejemplo, yo he sabido ya de varias noticias en donde algunos hermanos pastores dieron permiso para que en las iglesias se velara algunas personas que no eran cristianos. Tal vez la mamá sí era cristiana, el hijo no, lo mataron, el hijo estaba en maras. Entonces me imagino yo que la hermana le pidió permiso al pastor, el pastor dio permiso, hermano, estaban velando al delincuente en la iglesia y después llegaron a matar más gente adentro de la iglesia. ¿Qué le faltó al hermano? Juicio. Decir, no, ¿por qué? No, porque la iglesia no es ¿Cómo se llaman esos lugares, hermano? Funeraria. No. ¿Usted qué pensó? No, no va a la iglesia. No, aunque fuera a la iglesia, no. Que faltó juicio. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Juicio. Entonces, hermano bendito, ¿qué necesitamos nosotros? Mire, por eso es que hay personas, hermano, que solo cometiendo errores viven en la vida. Solo cometiendo errores. La hermana se casó y con el que no se tenía que casar, se casó, ¿verdad? O el hermano. Con la única que no se tenía que casar con ella y le va, pero malo. Como le pasó una vez a una persona, yo lo leí en las noticias. Se casó con una señora que yo creo que le llevaba a él 10 o 20 años. Ella a él. Y se casaron, y cuando se casaron ya no la soportó. ¿Y sabe qué hizo? Cometió un delito para que lo metieran preso. Y ya cuando le tocaba salir, no quería salir. ¿Qué le faltó? Le faltó juicio para poder, antes de tomar esa decisión. Pero el Señor quiere librarnos. Mire este, porque aquí está. A los faltos de inteligencia o faltos de entendimiento. Mire este verso. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Por eso viene aquí la sabiduría y nos dice, tomen santa cena. Porque si toman santa cena, van a dejar de ser faltos de entendimiento. Y el que es falto de entendimiento, una de las cosas que hace es que adultera. Así que esos hermanos, obviamente los inconversos también, ¿verdad? Pero esos hermanos que cometen adulterio, esos no son inteligentes. Eso les faltó entendimiento. Según él es Pilas, ¿verdad? Porque ya lleva 5 al hilo. ¿Qué? Lo que no sabe es que dice la Biblia que cuando alguien se une sexualmente a otra persona, se hacen uno. Óigame, hermano. Y quedan hecho uno. Así dice la Biblia, se hacen uno. Y la vida que la otra siga llevando le va a afectar al hermano. No, hermano, pero es que fue una mexicana al aire, hermano. Fue el año pasado. ¿Y ya te liberó el Señor? ¿Ya confesaste ese pecado? ¿O lo tienes ahí guardado así debajo de la alfombra, verdad? Cuando uno mira, ay, claro. Porque si no, todavía son uno. Y lo que la otra persona haga va a seguir afectando al que lo hizo. Entonces, el Señor no quiere, hermano, aquí lo vamos a ver desde dos puntos de vista, natural y espiritual. El Señor no quiere, hermano, o alguna hermana, ¿verdad? Porque tampoco es solo, no solo los hombres adulteran, ¿verdad? Aunque ahora ya es más variada la situación, ¿verdad? Eran hombres con mujeres, mujeres con hombres. Ahora son hombres con hombres y mujeres con mujeres. Que está una perversión, hermano. Espantosa. Entonces, hermano, hermana, oiga lo que voy a decir. Si incluso aquí hay un hermano o una hermana que siente la tentación. No que siente la tentación, sino que ya le llevaron la tentación para cometer adulterio. Y el hermano o la hermana lo que siente que ya va a caer. Yo le digo, tome santa cena y tómela con fe. Y el Señor lo va a liberar. ¿Para qué lo va a liberar? Le va a liberar el entendimiento. Porque ¿quiénes son los que cometen adulterio? ¿Quiénes son los que cometen adulterio? A los que les falta entendimiento. Esos son los que le entran al adulterio. Mire, ¿y qué le pasa al que comete adulterio? El que comete adulterio con una mujer, dice la versión moderna, y en inglés también dice con una mujer, Imagínese, hermano, hay unos que son hombres con hombres, mujeres con mujeres, esos están peor todavía. El que comete adulterio con una mujer es falto de buen sentido, destructor, oiga, destructor de su misma alma. Oiga, hermano. Por eso, hermano bendito, hemos insistido de que hay algunos hogares donde los problemas no se terminan. Y la razón, una de las razones, puede ser que una de las principales razones fue que, ya sea él antes de casarse, tuvo relaciones sexuales con a saber cuántas. Algunos hasta con prostitutas se metieron, hermano, y ahí les amarraron su alma. Les empezaron a destruir su alma. O hermanas que también, antes de casarse, también eran así puro la pipiripau, ¿verdad? Y su esposo no fue el primero, ni el último. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan ministrarle y sacar toda esa basura para que eso sea cortado. Y entonces el alma de ellos pueda empezar a avanzar. Así se van a empezar a terminar un montón de problemas. ¿De verdad, hermano? ¿De verdad? Créamelo, hermano, créamelo. En aquellos hogares ni donde el hombre ni la mujer tuvieron relaciones sexuales antes de casarse, en esos hogares hay menos problemas que en los hogares donde él o ella o los dos tuvieron relaciones sexuales antes de casarse. Bueno, si es entre ellos, pues lo hicieron mal, ¿verdad? Pero yo me refiero si tuvieron relaciones sexuales con otras personas con las cuales no se casaron. ¿Qué pasó? Empezaron a destruir su alma. Están destruyendo, carcomiendo, hermano. Óigame, y el Señor no quiere que eso nos pase a nosotros. El Señor no quiere que eso nos pase a nosotros. Por eso los jóvenes que todavía, pues que van a tener relaciones sexuales hasta que se casen, ¿verdad? Porque no es malo. Tienen que pedirle al Señor que les ayude y no ser presa del sistema. Ahora veámoslo desde el punto de vista espiritual. Yo lo que veo aquí, hermano, es un adulterio espiritual. Y un adulterio espiritual, hermano, óigame, es cuando nosotros vamos detrás de cosas que no son Dios. Amén. Cuando ya nuestra prioridad empieza a cambiar, cuando ya la prioridad ya no es el Señor. Vamos a ver más adelante otros ejemplos, pero puede haber adulterio espiritual. La Biblia cuando habla de adulterio espiritual, hermano, habla de idolatría. Pero hay una idolatría, digámoslo así, común, o no sé si decirle vulgar, y hay una idolatría sofisticada. La idolatría común, hermano, las procesiones, aquellos que se ponen una cruz o un crucifijo. Hay gente, mire pues, en unos recién casados, la esposa a veces idolatra al esposo. El esposo a veces idolatra a la esposa, ese es que como tú, no hay otra mujer en el mundo, mentiroso, más bonitas hay. Pero para él, a ella le gusta, ¿verdad? Para él, ella es la más hermosa y está bien para él. Amén. Así como para usted, hermano, su esposa debe ser la más hermosa del mundo. Solo un amén. Bueno, mejor salgamos de ese tema. Entonces, hay padres de familia que idolatran a los hijos. Que a todos los muchachos le miran errores, menos a sus hijos. Cuando yo no era cristiano, hermano, yo tenía unos amigos que ellos eran hijos de cristianos. Esos eran marihuanos, eran ladrones, eran fornicarios, eran borrachos, hijos de cristianos. ¿Y sabe qué? Los papás de ellos le prohibieron juntarse conmigo y yo ni era ladrón, ni marihuano, ni borracho. ¿Qué más? Yo no lo hacía. solo bailaba, así va. Ya de todas esas cosas me liberó el Señor. Pero era inconverso, pues, obviamente estaba muerto en mis delitos y pecados. A lo que yo voy es que hay padres de familia que idolatran a sus hijos. Que para ellos sus hijos son lo mejor del mundo y es mentira. Tampoco son lo peor del mundo, son normales con sus virtudes y defectos. Pero hay algunos que no le quieren ver sus defectos a sus hijos y los están idolatrando. Y esa idolatría los tiene cegados y no los corrigen, no los educan por eso. Esa es idolatría. Esa es idolatría, hermano. Es idolatría. Amén. Hay algunas hermanas que idolatran a sus papás. No es que yo me recuerdo que mi papá me decía que lo tenía que hacer así. Y el esposo le está dando una instrucción. Pero la hermana ya está casada, pues, obviamente. Ya tiene su propio hogar. No es que mi papá me decía. Y está contradiciendo la instrucción que el esposo le está dando. O el esposo le dice a la esposa, es que yo me recuerdo que mi santa madre, dice todavía, ¿verdad? Ya mero se persina el hermano. Como para reprenderlo, ¿verdad? Cuando hacía el pollo, no sé qué, como dijo una vez un compañero de trabajo, que parece que la mamá de él sabía cocinar bien. Fuimos a un lugar y la comida, ¿sabes?, estaba rica. Digo, ah, así los hacía mi mamá. Solo mi hermana agarró el sazón de mi mamá. Se rayó a su esposo, dijo, solo yo salí perdiendo, dijo. Porque se casó y la esposa no sabía cocinar. Me hizo lo risa, me dio, dije, que no lo diga la señora, dije. Entonces hay algunos que, esa es idolatría, hermano. Idolatría. Idolatría, hermano. Y eso es adulterio. Idolatran a los músicos. Idolatran a los predicadores, idolatran iglesias. Ahora, en esta época, idolatran a políticos. Hermano, mire, el ser humano es muy dado a idolatrar, hermano. Y es ahí nosotros tenemos que discernir nuestro corazón de no estar cayendo en adulterio espiritual, idolatrando a alguien. Claro, tenemos que ser respetuosos, hermano, porque hay otra gente que se va al otro extremo, que ni siquiera respeta, ¿verdad? También, como yo vi un video en donde, eso más creo que es una secta, pero una iglesia, no aquí en Guatemala, en otro país, que cuando iba pasando el predicador le tiraban pétalos de rosas, hermano, en una iglesia evangélica. Entonces, por eso le digo yo, el corazón del ser humano es engañoso. Y puede caer en esa idolatría, ¿verdad? Y algunos hermanos que ni siquiera a la esposa le llevaban rosas, ¿verdad? La única era la rosa salvaje cuando la miraban juntos ahí en la novela, ¿verdad? Mira este otro. Estos dos me impresionaron a mí. ¿Cómo te he de perdonar por esto? ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron, oiga, y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, oiga, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Aquí está hablando Dios, diciendo que cuando él sació a sus hijos, o sea, a los israelitas, ellos adulteraron. Y en lugar de buscar a Dios, se juntaron en casas de rameras. ¿Sabe qué es eso en este tiempo? Esto es ecumenismo. Este es el ecumenismo. Ya lo vimos desde el punto de vista natural, y ya dije que eso no, y por eso hay hermanos que están atados, o hermanas que están atadas. Tiene que ministrarse y ser liberado. Sigámoslo viendo desde el punto de vista espiritual. Hay hermanos que se juntan en casa de rameras. Lo invitan a 15 años a una iglesia católica y va. Esa es una casa de rameras. Lo invitan a una boda y va. Y hay unos colegios que son malvados, ¿verdad? Que los patojos se gradúan y meten ahí a los patojos. Esa es casa de rameras. Y si celebra la Navidad, es lo mismo. Usted sabe que uno de los pecados que Dios aborrece fue cuando los israelitas se inclinaban hacia donde nacía el sol. En una lista de pecados que Dios da, ese es el peor: adoraban al sol. Y la Navidad es una fiesta que cabal ese día, cabal esa noche del 25 de diciembre, se celebraba la fiesta del sol invicto. Ese es el mismo pecado que Dios aborrece, que sale en Ezequiel, es el mismo que celebran un montón de evangélicos. Esa es casa de rameras, ese es adulterio. Pueden haber más adulterios. Pero mire este, Ezequiel 16:32, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. Aquí no hay necesidad de explicarlo, ¿verdad? Cuando se va el esposo a trabajar, entra el otro o los otros. Es una mujer adúltera. Pero yo lo que quiero ver es, recibe a ajenos. Reciben a ajenos. Entonces me llamó la atención, hermano, porque a veces hay hermanos que reciben a ajenos. Como cuando, mire, todos nosotros tenemos libre albedrío, ¿verdad que sí, hermano? Usted tiene libre albedrío, hermano. Lo que tiene que hacer es usarlo bien. Pero a veces, hermano, tal vez llega, qué sé yo, un testigo de Jehová, ¿verdad? Y mire aquí, y le vengo a ofrecer estos libritos. ¿Será que usted me puede dejar entrar? Pase adelante. ¿Qué quiere? Agua, café. Y se ponen a hablar. Está recibiendo a un ajeno. ¿Y quién hace eso? ¿Quién hace eso? La mujer adúltera recibe a ajenos. Después quiere que Dios se agrade de él o de ella. Y están recibiendo a ajenos. Ya cuando la iglesia se la quieren convertir en un centro puramente de ayuda social, eso es adulterio. Porque se está enfocando a algo ajeno. Como ribetes sí tenemos que ayudar nosotros, pero esa no es nuestra tarea principal. Nuestra tarea principal, hermano, es predicar el evangelio para que la gente se salve. Sí tenemos que ayudar y lo tenemos que hacer. Yo no digo que no. Muchas veces he predicado aquí en la iglesia que tenemos que ayudar. Pero esa no es nuestra tarea primaria, no es nuestra actividad primaria, esa no es nuestra misión. Porque el Señor dijo, id y predicar el evangelio. Esa es la misión primaria. Amén. Pero hay algunos hermanos que, mire, hay algunos hermanos que cometen el error. No, es que mire, hermano, lo que pasa fue que yo le dije a mi amigo que yo lo invitaba a la iglesia, pero él me dijo a mí que si yo iba primero donde él, entonces él sí venía. Y el hermano sí fue donde él y el otro cuate no fue a la otra iglesia. Entonces ahí está malo, porque está recibiendo a ajenos. Mire este. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un falto de entendimiento. ¿Amén? Ahí estaban todos, todos estaban y vino el proverbista, dijo, ¿dónde están los simples? Ahí están. Y cuando vio entre los simples, solo se quedó viendo a los jóvenes. Y después a un falto de entendimiento. El cual pasaba por la calle, junto a la esquina, iba de camino a la casa de ella. ¿Quién era ella? ¿A quién iba a buscar? A la tarde del día, cuando ya oscurecía. O sea que era baboso para las cosas buenas y no tan baboso para las cosas malas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué le digo yo? Porque iba a la casa de ella. ¿A qué hora iba? Cuando ya estaba oscuro, ¿verdad? Fueron de aquella voz donde la pipiripau. Pero solo que oscurezca, dice. Ya cuando no le daban color, ¿verdad? En aquella esquina donde nadie pasaba, ahí la estaba rinconando, ¿verdad? Cualquier parecido es pura coincidencia. En la oscuridad y las tinieblas de la noche. Pues era kilométrico el muchacho este, ¿verdad? Porque empezaba como a las 6, 7 y terminaba hasta medianoche, ¿verdad? Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Mire, esto me llamó la atención. Sus pies no pueden estar en casa. Entonces miren, patojos, hombres. Si a usted les gusta una patoja, que a ella no le gusta estar en la casa de ella, tenga cuidado. Tenga cuidado porque si se llega a casar, lo va a llevar al abismo. Porque si no le estaba, a ella no le gustaba estar en su casa cuando era hija, cuando esté casada, tampoco. Entonces viene esta, sus pies no pueden estar en casa. Veámoslo en lo espiritual. No le gusta congregarse. Dices, cristiana, sí, soy cristiana, ¿de qué iglesia vas? Ah, es que, por ahí por donde vivo no hay así de mi categoría, dicen, ¿verdad? ¿Cuál es tu categoría, pues? Tan baja es tu categoría. Entonces, como lo estamos viendo desde el punto de vista espiritual, la ramera, que no es una verdadera iglesia, sino que es una falsa iglesia. ¿Cómo es esa falsa iglesia? ¿Cómo es esa falsa iglesia? Va a buscar a las personas. Le sale al encuentro. Por eso se le sale al encuentro. ¿Cómo? Con atavío de ramera. Astuta de corazón. Oiga, oiga, alborotadora y rencillosa. Hermano bendito. Y eso es lo que ha pasado en estos últimos meses aquí en nuestro bendito país. Que iglesias, hermano, iglesias evangélicas, se han unido se unieron a esas manifestaciones. Pero ¿quién es la única que hace eso? La ramera. La ramera es la alborotadora y es la rencillosa. Pero óigame, hermano, ¿quiénes van a ser presa de la ramera astuta de corazón, alborotadora y rencillosa? ¿Quiénes son presas de esa falsa iglesia? Los faltos de entendimiento. Por eso, hermano, por eso no es de extrañar de que hayan algunos que en algún momento fueron evangélicos y de ahí se vuelven católicos. O se vuelven testigos de Jehová, o se vuelven mormones, o se vuelven sacerdotes mayas, o se vuelven islámicos. ¿Por qué? ¿Quién los atrapó? La ramera. Mire, hermano bendito. Usted ha leído, aunque sea un poquito de la historia de nuestro bendito país, usted se va a dar cuenta que los que han estado detrás de los bochinches en nuestro país es la ramera religiosa. El problema es que entonces hay iglesias, hermano, hay iglesias. Vamos a orar, hermano, orar es bueno, hermano. Pero ¿por qué en lugar de ir a hacer escándalo? Como dice la Biblia que hay algunos que oran en las plazas. Así dice la Biblia. Vas tú cuando ores, no ores en las plazas para que te miren. Si la Biblia lo dice, hermano. ¿Cómo hay que orar? ¿Cómo hay que orar, hermano? ¿Dónde hay que orar? En lo secreto, no en las plazas. Porque aquí, ahí va a ver a esta. Esta es cardíaca, hermanos. Y hay que tener cuidado. Por eso nosotros vemos que hay un montón de evangélicos que tal vez son destacados y respetables en lo que ellos hacen a nivel secular, pero caen en el error de ser atrapados por la ramera. ¿Y por qué cayeron en el error de ser atrapados por la ramera? Porque les faltaba entendimiento. Y si hubieran tomado la Santa Cena con fe, el Señor les hubiera abierto el entendimiento y no les hubiera hecho falta, y entonces no hubieran sido presa de la ramera, que es astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Voy a ir rápido, mire. ¿Qué significa la palabra rencilla? Es una riña o pelea entre dos o más personas, oiga, de la que queda algún resentimiento o rencor. Entonces, hermano bendito, si usted se enojó una vez con alguien, examínese su corazón si quedó rencilla, si quedó rencor, hermano, porque eso no es bueno. Dice otro diccionario que es una cuestión o riña que da lugar a un estado de hostilidad entre dos o más personas. Y dice otro diccionario que la rencilla es una disputa o riña que crea enemistad. Hermano, hermano, ¿con cuántos de sus amigos que antes eran sus amigos ya no se puede hablar ni se habla? Eso es rencilla. ¿Y quién tiene abundante rencilla? La ramera. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermano. Aquí dice, vamos a ver dónde está la versión moderna, en el verso 11 dice, en lugar de decir alborotadora y rencillosa, dice, es turbulenta. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Y pórfida. En su casa no pueden parar sus pies. Y alguien turbulento es alguien que crea confusión, alguien que crea desorden, alguien que promueve disturbios, alguien que promueve discusiones. Es una persona que provoca desorden y alboroto entre la gente. Entonces, mire, hermano, por favor, tenga cuidado con quién se junta usted. No tanto por los inconversos, aunque sí hay que tener cuidado, más con aquellos que diciéndose cristianos tienen estas características, mire. Es el primero que empieza a armar bochinche. La Biblia de las Américas dice, es alborotadora y rebelde. Entonces, cuando hay cristianos que son rebeldes, aunque no carguen procesión, están contaminados por la ramera. Cuando es obstinada y revoltosa, es cardíaco tener una mujer así. Mejor vamos a seguir normal y ya vamos a ir terminando. Si puedes subir, por favor, el teclado. Vamos a ver. Mire este. Manantial de vida de la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Ya ve? A esos son a los que le dan. ¿En dónde? En la boca. Aquí dice, manantial de vida de la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Uno bien puesto, ¿va? El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría. Oiga, mas la vara es para las espaldas de ¿quién? Del falto de cordura o falto de entendimiento. Aquí esta palabra que aquí pusieron cordura es entendimiento o falto de inteligencia. Entonces, ¿qué les pasa a las personas, incluyendo cristianos, que les falta entendimiento? ¿Qué les pasa, hermanos? Hermano, ahí en el verso 13 dice. ¿Qué le pasa? La vara, ¿verdad? ¿Por qué cree, hermano, que hay cristianos a los que los tratan mal? Una de las razones. Pueden haber otras razones, pero una, óigame pues, hermano, una de las razones por las que hay cristianos a los que viven tratándolos mal en el trabajo o donde estudian, o incluso puede ser que en la casa, ¿verdad? En la casa, porque tal vez el papá, la mamá ya le habló, ya le explicó, y el muchacho o la muchacha no hay modo de que quiera hacer caso. A puros varazos los agarra. Y los muchachos, o ya sea que no sean muchachos o ya sean adultos, se quejan. Es que viera, hermano, que mi jefe me trata mal. ¿Por qué te trata mal? Hay que ver por qué lo tratan mal, ¿verdad? Es que viera que los maestros a mí me tratan mal. ¿Por qué te tratan mal? Nadie me quiere, hermano. Mejor me como un gusanito, dicen, ¿verdad? En la casa me tratan mal, pero ¿por qué te tratan mal? La esposa dice, hermano, hasta mi esposo solo tratándome mal vive. O el esposo dice, es que esa es mi esposa, hermano, solo tratándome, pero ¿por qué? ¿Por qué, hermano? Óigame, ¿por qué? Porque aquí dice la Biblia que aquí esta palabra vara se puede traducir castigo. El castigo es para la espalda del falto de entendimiento. Entonces hay cristianos, hermano, que les ha ido mal, así, que les ha ido muy duro en la vida, así a puro varazo, y más o menos han ido, pero lo que les hace falta realmente no es ponerles una caparazón de tortuga, ¿verdad? Así si les pega no les duele a ellos, sino que lo que hace falta, hermano, es que el entendimiento sea liberado para no ser falto de entendimiento. ¿Y cómo va a ser liberado el entendimiento? Tomando la Santa Cena. Tomando la Santa Cena, hermano. Entonces, hermano bendito, de verdad, hay cristianos. Por ejemplo, Jacob, ¿verdad? Jacob decía, cuando Faraón le preguntó, ¿cuántos años tenés, Jacob? 85, dijo, poquitos y amargos. Como dice aquel proverbio, ¿verdad? Aquella persona que no quiso aceptar consejo, dice que iba a llegar a los últimos días de su vida diciendo, casi en todo mal he estado metido. Hermano bendito, hay algunos que les ha ido mal en la vida, les ha ido mal. Y Dios no ha querido que les fuera mal, ni sus padres, nadie quería que les fuera mal, pero por falta de entendimiento, le fue mal. Bueno, vamos a orar, póngase de pie, si pasan las hermanas que tienen privilegio de servir la Santa Cena. Hermano bendito, mire cómo dice esta Biblia. Los labios del justo apacientan a muchos. Oiga esto, mas los locos. Este es otro. Los locos con falta de entendimiento mueren. Entonces, mire, hermano. Esta muerte espiritual, esta muerte se puede ver como una muerte literal, hermano, y como una muerte espiritual. Pero fíjese que yo me he puesto a pensar, hermano, de que algo que pasa antes de que alguien se muera espiritualmente es que se apartan del Señor. Y cuando se apartan del Señor, una de las cosas que hacen es que se dejan de congregar. Entonces hay un montón de gente que se ha dejado de congregar en cualquier iglesia y se dejó de congregar por falta de entendimiento, y al final de cuentas corre el peligro de morir, y murió espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos libere nuestro entendimiento, hermano, a través de la Santa Cena. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Levante su oración, hermano. Levante su oración. Levante su oración, hermano. Uno de los resultados finales de la persona a la que le falta entendimiento es que muere, perece. Y es un resultado fatal, hermano bendito. Es un resultado fatal. Y es la falta de entendimiento la que conduce a las personas a morir, a perecer. Pero el Señor no quiere, hermano, que nosotros perezcamos, que nosotros muramos, ni espiritualmente ni físicamente, hermano bendito. Y por eso el Señor nos invita a comer del pan y a beber del vino de la Santa Cena, para guardarnos, para protegernos, para evitarnos daños. En el nombre de Jesús, levanta tu oración, hermano, levanta tu oración.